escuches esto, yo sé que te va a gustar. Y verás qué lindo es bailar, es chiquita. Solamente tienes el cuerpito que aflojar y la cinturita hay que hacerla balar. Para aquí, para allá, ya verás qué lindo es. Para aquí, para allá, el ritmo de chiquita. Para aquí, para allá, ya verás qué lindo es. Para aquí, para allá, el ritmo de chiquita. Que suena esto, sí. Cuando escuches esto, yo sé que te va a gustar y verás qué lindo es bailar en chiquita. Solamente tienes el cuerpito que aflojar y la cinturita hay que hacerla balar. Para aquí, para allá, ya verás qué lindo es. Para aquí, para allá.